Radio Nacional Argentina presenta. Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Qué dicen? Pero muy ¿qué tal? Bien. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Usted sigue con la alergia del... De la ceniza. Tengo varios días de ceniza encima. Acumulamos tanta ceniza. ¿Cuánto por hace eso no que... podemos volar? ¡Qué va! Yo estoy en carreteando hace unos cuantos días. Ah, y no puedo despegar. No se decide. No puedo despegar. Pero ¿y si pone limpia parabrisas del avión, no le limpia la ceniza? Qué buena idea. Voy a probar. ¿Qué le parece? Accionar limpia parabrisas del avión y... ¿Existe limpia parabrisas del avión? Sí, claro. Y por ahí sí. ¿Cómo no, sí existe. Sí, existe. Sí. Seguro bueno, existe. ¿Y qué problema hay entonces con la ceniza? No entiendo yo. No, Ninguno. Ninguno. Graciela, ¿cómo anda? Muy bien, también un poco afectada, pero bueno... Usted uno... también con la y ceniza. Y sí, porque llega, baja, la ceniza baja a esta superficie y bueno... usted está un poquito más abajo. Y yo sí, no pude crecer mucho, así que nos afecta bastante, pero bueno, lo hacemos con mucho cariño todo esto de encontrarnos y posibilitar que la gente se comunique con nosotros. ¿Y cómo lo hace entonces la gente? Y nos llaman al 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Estamos, por supuesto, en Facebook. Nuestro mail, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Y también estamos en nuestro blog para que nos dejen mensajes y puedan escuchar programas anteriores. argentinatienehistoria.blogspot.com. ¿Y de qué nos va a hablar hoy Argentina Tiene Historia? Dicen que el Quijote se tomó la carretera austral y que anda cabalgando por ahí, que habla con la gente y los convence, les dice que los molinos servirían más acá. Dicen que el Quijote es de esta tierra y quiere levantar ejércitos con hombres de verdad, que coman calafate y que defiendan la pampa con la fuerza de un glaciar. Sancho Quijote, Quijote, Sancho, Sancho Quijote, Quijote, Sancho, Sancho el escudero. Sancho Panza proclamaba la guerra parar. El tema del día en Argentina tiene historia. El Quijote en la Argentina. Por suerte para la humanidad, su figura es como menos un ícono universal tan grande como la botellita de la Coca-Cola, sin tener miles de millones de dólares diarios invertidos en publicidad. El Quijote es también para el habla de todos los días la imagen de alguien que quiere emprender batallas imposibles y que está empeñado en que reine la justicia. Pocas cosas son tan universales como esta novela, que fue escrita hace más de 4 siglos por el español Miguel de Cervantes Saavedra, y si no es la mayor obra literaria de la historia, y la pelea parejo con lo que escribió Shakespeare, seguro que lo es de la literatura en español. Sin embargo, El Quijote es infinitamente menos leído que famoso, y no es una obra que se deje leer fácil de entrada. Bueno, ¿cómo nos cambia leer El Quijote? ¿Cómo acceder a su lectura y disfrutarlo? ¿Por qué se volvió una obra tan universal? ¿Es cierto, como dice Mario Vargas Llosa, que El Quijote es un precursor del liberalismo? ¿Qué se proponía realmente Cervantes con su novela? El escritor Federico Jammer trabajó gran parte de su vida construyendo una hoja de ruta para ayudarnos a acceder al Quijote, y publicó hace tiempo justamente un ensayo excelente, Una lectura del Quijote. Él es nuestro invitado, Federico Jammer, y nos va a acompañar en este viaje por un lugar de la Mancha. ¿Cómo te va, Federico? Muy bien, muy bien. Te agarré tomando. Te agarré tomando. Le decimos que agua, porque Agua, sí. Aclaremos que acá no se sirve bebida alcohólica en horario de trabajo. Cuando no hay. Claro. Cuando no hay. Les contamos que Federico Jammer es escritor, licenciado en letras y ha sido profesor de la Universidad de Buenos Aires. Además, fue finalista del premio Herralde de novela, justamente con Miguel, que es una imaginaria autobiografía de Cervantes Saavedra. Con su novela Mitre obtuvo el premio especial Ricardo Rojas a la mejor novela argentina escrita entre 1997 y 1999, este galardón que otorgó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿cuántas veces leíste El Quijote? No sé, perdí la cuenta. Y lo sigo leyendo, porque el Quijote es, para mí es una... nunca fui a un taller literario, y de alguna manera para mí el Quijote fue mi taller literario. Fue el lugar donde aprendí lo poco, lo mucho que sé de escribir. Ajá. Y entonces, bueno, eso implica que nunca dejes de leerlo, porque cada vez que tenés un problema, y los tenés cuando escribís, siempre recordás alguna parte que te suena que te puede dar una respuesta a lo tuyo, y bueno, entonces voy. ¿Pero lo pudiste seguir de entrada? No, tuve muchos problemas. Cuando en mi adolescencia hablo muy bajito, mi papá era muy gritón, y entonces yo me acostumbré a hablar muy bajo. En mi adolescencia intenté leerlo y no pude, o sea, no, el libro me ganó, como a tanta gente. Uh-huh. Y después volví cuando tenía 19, 20 años a intentar, y tampoco pude leerlo. Y después, ya cuando decidí que quería ser escritor, bueno, con la ayuda de una tía que prácticamente me obligó a leerlo, ya tenía 22 años. Me dijo que no podía haber un escritor en español que no leyera El Quijote, lo cual tenía toda la razón del mundo. Vos, con tal de no tener bronca con tu tía, Claro, y entonces lo pude leer, y bueno, y descubrí una de las primeras cosas que descubre. Cada vez que uno lo lee, descubre cosas nuevas, pero me acuerdo que en esa oportunidad descubrí una cosa que me sirvió mucho después cuando hice talleres para gente, para la lectura del Quijote, que es que el libro es difícil hasta la página 200, ¿no? Es mucho, ¿no? Pero en un libro de 1000 páginas... Se me vino como encima, digo. En un libro de 1000 páginas no es tanto. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Es necesario de la primera vez leerlo todo? ¿O puede ser de esos libros que uno empieza a leer? Sí. Yo me acuerdo, mira, ahí está el diario de Virginia Woolf, en la cual ella tiene 29, no 22 como yo. Le cuesta mucho leerlo y se toma todo un verano. A mí también me costó leerlo en esa oportunidad. O sea, me llevó mi tiempo. Pues no es un libro para leerlo así a las apuradas y para ver la historia y pasarlo. Ese libro es la primera novela y está en germen todo lo que puede un novelista hacer, incluso hoy. Yo creo que está toda la historia de la literatura ahí en ese uh-huh. libro. Y entonces, para un escritor, es fundamental leerlo bien. Lo cual implica que algunos son más lentos que otros, y después la forma la elige cada uno. Y yo lo que creo que es un libro para la madurez, no para la adolescencia. Yo no estoy de acuerdo en que se dé en la escuela secundaria. No, me parece. Sí. Me parece incluso que puede llegar a ser una gran trompada en la cara de ese chico. Es contraproducente. Exactamente. Sí. Que termine pensando que la literatura es una porquería, no me acerco nunca más a un libro. Porque, bueno, a esa edad los intereses son otros y la Perdón, vida es esto otra. Quiere decir haber leído una cantidad de narrativa antes de atreverse claro, con el Quijote. Prepararte, sí, de algún modo, aunque no seas escritor, ¿no? Para cualquier lector es fundamental. De hecho, yo me acuerdo que cuando se cumplieron los 400 años, viajé por casi toda la Argentina hablando del Quijote y me encontré con pocos lectores, pero buenos. Y gente que no escribía, pero que de algún modo el libro significaba algo importante en su vida. ¿Y cuánto de comentaristas de lomo y de comentaristas de extractos puestos en los colegios o de comentaristas de extractos en revistas, porque queda bien que yo haya leído El Quijote entero, te encontraste en esas charlas? Bueno, al principio varios, después descubrí un truco que era cuando llegaba a un lugar y siempre se junta gente, ¿no? Y entonces yo tiraba una cosa que era... Mentira. No. Antes de hablar, le hacía levantar la mano a los que lo habían leído. Entonces, antes de hablar, la gente tiene miedo. Porque tiene miedo de levantar la mano y que vos le preguntes algo. Claro. Entonces, ahí descubrí que había muy pocos lectores de Quijote. Claro. Antes sí, claro, cuando yo empezaba y contaba cosas y qué sé yo, la gente parecía toda como que lo había leído. Claro. Después, cuando descubrí ese truco, ya me di cuenta que de la verdad. ¿Y qué? ¿Descubriste que era poca la gente que lo había leído? Sí, sí, muy Y así, poca, en el marco de la pregunta a color a esta entrevista tan sesuda, ¿te sirvió para mucho levante el Quijote saber todo esto? ¿Es seductor decir, te voy a hablar del Quijote? No creo. Creo que... No te lo va a decir, ¿no? Recuerdo algún tiempo en el cual los libros sí eran... Los libros uno en levantaba, general. Los libros no. Los libros... Claro. Eso de ver un muchacho con sí, tres o cuatro libros sí, en claro. la mano o ahora en la mochila. Pero yo digo el Ahora Quijote, la cosa cambió. ¿No? Ahora la cosa cambió. No, y el Quijote en particular no. No, el Quijote, no, claro. No. ¿Por qué se considera que el Quijote es uno de los libros fundamentales de la literatura de todos los tiempos? Bueno, cada lector... Cada uno de esos pocos o muchos lectores que lo leyeron sabe por qué, digamos, pero básicamente para la historia de la literatura, sobre todo en castellano, El Quijote es la primera novela moderna. Y para explicarlo rápido, Cervantes se puso a escribir una novela sin que hubiera novelas para copiarse de, para copiar estructuras, para copiar formas, etcétera. Entonces, por ejemplo, si uno hace un seguimiento de la novela... ¿Pero cómo se narraba entonces antes de que Cervantes escribiera El Quijote? Bueno, hay lo que se llaman protonovelas. Está La Celestina, hay algún libro de pícaros, como se llamaba en ese tiempo. ¿La novela picaresca es anterior? Es anterior a algunas. Algunas son anteriores. Y hay, qué sé yo, lo que se llama la novela italiana, que podría ser, qué sé yo, la novela de aventuras... pero no estrictamente la novela como hoy la conocemos, o sea, el gran libro del sujeto. En Occidente la novela es el gran libro del sujeto, el que descubre, digamos, las cosas no pasan porque sí, digamos, casi contemporánea con el Quijote está el discurso del método de Carr, esa gran introspección del sujeto en el siglo XVI, que descubre que es alguien aparte de Dios, que es un sujeto que puede firmar cosas, que es importante... Su libre albedrío para el mundo, etcétera. La novela es el resultado de ese momento, de esa construcción del hombre como sujeto. Y digo hombre y no mujer, porque la mujer creo que tardó 4 siglos más para convertirse en sujeto social. Pero digamos, el hombre, el varón, se convierte en sujeto social en ese momento, y la novela es eso. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace Cervantes? Por ejemplo, uno puede ir registrando que Cervantes empieza a escribir la novela solamente con el background que tenía, que era el teatro, que era su gran saber. Y entonces vos tenés personajes que calan mucho, como en el teatro, personajes copiados del teatro, porque Sancho al principio es el elemento que le permite al Quijote contar las cosas. Claro, hablar. Sí, como el mayordomo en el teatro, la contrapartida, la mucama, sí, sí. Que le permite al héroe contar sus problemas, porque uno se puede parar en el teatro y empezar a gritar, estoy pensando que amo a Carla, ¿no? Claro. Tiene que encontrarse con alguien y decirlo. Claro. Ahora, cuando se descubre, cuando se hace la edición extraordinaria de los 400 años del Quijote, excelente edición, la prologa Mario Vargas Llosa, sí. Y vos decís en ese momento que no te cae nada bien, que todo era bárbaro menos que pusieran a Vargas Llosa prologando la edición de Quijote. ¿Por qué? No, yo no tengo problema en que Vargas Llosa prologue. No, tengo problemas con lo que prologó, básicamente, ¿no? Para mí Vargas Llosa, ¿no te gustó el prólogo? Bueno, es un gran escritor que en ese caso usó, como usa muchas veces, sus oportunidades para hacer otras cosas que no son literarias, ¿no? Como cuestiones extraliterarias. Entonces él aprovechó ese lugar para decir cosas que él sabe perfectamente que no son. Por ejemplo, yo me acuerdo que en ese prólogo él en un momento decía que el Quijote era como el gran precursor del liberalismo, ¿no? ¿Qué usaba, sobre qué se apoyaba para decir eso? Cuando el Quijote está en la segunda parte del Quijote, está muchísimos capítulos adentro de un palacio con unos duques que lo tienen secuestrado, en alguna palabra, para divertirse de su locura. Entonces, cuando el Quijote consigue salir, tiene una charla con Sancho acerca de la libertad. Una charla que cualquier escritor de novela sabe, que son charlas de transacción entre dos personajes, que explica de algún modo, estamos otra vez libres después de 30 y pico de capítulos que estuvimos encerrados. Él se agarra de un parlamento, de un personaje de novela, como es el Quijote, para decir que Cervantes piensa lo que piensa el Quijote en ese momento. Digamos, es tan rebatible eso, porque hay otros momentos en los cuales el Quijote dice otras cosas. Por ejemplo, habla de la Edad de Oro, y yo podría decir, es un precursor del marxismo. ¿Qué sé yo? Es tan relativo como eso. Y un escritor sabe que no se puede agarrar de un parlamento, de un personaje, para invocar el pensamiento de un autor. Si no, estaríamos todos locos, digamos. Pues, digamos, yo tengo personajes que piensan una cosa y yo pienso otra, y es el juego de la literatura, ¿no? Vos fíjate, un tipo que escribe policiales como Juan Saturay debe haber matado a un montón de personajes en su vida. Bueno, y yo por eso no voy a decir que Juan Saturay es un asesino. No, pero es fantástica sublimación, ¿no? Claro. Poder construir fantásticas estafas y fantásticos asesinatos que encuentran la impunidad y la sublimación. A mí me dio un poco de rabia que, la edición del cuarto centenario es una edición que va a quedar en el tiempo, porque es la edición que más se cuidó, que más se consultó, etcétera. Y que lamentablemente va a quedar ese prólogo, eso es lo que me dio rabia. Sí, es terrible. ¿No? Claro, porque el prólogo orienta hacia dónde, qué buscás. Claro. Y entonces un tipo dentro de 100 años, cuando vaya a una biblioteca, que en ese momento será un museo, supongo, y se encuentre con ese prólogo, va a empezar queriendo leer que era el liberalismo. Va a creer que en ese momento la gente pensó eso. Después entonces tenemos que ver qué quiso decir, qué quiso hacer Miguel de Cervantes con esa novela. Me vas a contar en un ratito. Seguimos en un ratito conversando con nuestro invitado de hoy, que es el escritor Federico Jammer, autor de ese excelente ensayo que es Una lectura del Quijote. Conocela. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. Debajo de la avenida Juan B. Justo corre entubado el arroyo Maldonado. Su nombre proviene de la leyenda que cuenta que en la época de Pedro de Mendoza, una mujer fue atada a un árbol a la vera del río y dejada a su suerte, como castigo por haberse escapado del fuerte. Al sobrevivir la noche, los españoles bautizaron el curso de agua con el nombre de la mujer, y desde ese momento se conoce al arroyo como Maldonado. Seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, el escritor Federico Jammer, sobre El Quijote. ¿Qué es lo que quiso hacer Miguel de Cervantes con su novela? Ya que dijimos, bueno, Vargas Llosa le atribuye ser precursor del liberalismo, lo cual parece ser una cosa absurda. ¿Qué quiso hacer él? Es bastante fácil de explicarlo. Es más o menos como explicar qué quiso hacer Sarmiento con el Facundo. En realidad Cervantes quiso producir un libro que cambiara la forma de la lectura del momento histórico que vivía España. España recién se había unificado, estaba intentando crear héroes nacionales. 1604, digamos. Exactamente. Estaba haciendo un esfuerzo enorme por crear héroes nacionales que, digamos, conformaran el Estado español nuevo, moderno. Y había un problema enorme. En ese momento estaban de moda los libros de caballería. en los cuales cualquier héroe de un libro de caballería te mataba 70 turcos o moro, 70 sí. moros en una página. Y la gente creía que eso era verdad. Entonces, lo que hace Cervantes es parodiar esa lectura. Decir, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque el problema político era, España durante el siglo XV y buena parte del XVI, trata de hacer héroes, de convertir en héroes a comandantes de batallas navales, etcétera, y no consigue, porque la gente no lee libros en los cuales el tipo es valiente porque mató a 3 turcos en todo el libro. Uh-huh. ¿Entendés? Había un problema de lectura importante, y entonces a él se le ocurre que esta es una forma, que riéndose abiertamente de las formas del género, la gente, por menos instruida que fuera, se iba a dar cuenta de eso. Y entonces todo el libro está construido a partir de la parodia del género. Y esto es bastante importante para el lector moderno que se lo pierde. Ajá. Por ejemplo, el libro empieza de una manera que todos conocemos, aunque no hayamos leído el libro, y dice en un lugar de la Mancha, bueno, estaba este tipo, y dice, de cuyo nombre no me quiero acordar, y no habla de su familia, no habla de ninguna cosa. Resuelve la presentación del personaje en 3 renglones, cuando los libros de caballería se llevaban 20, 30, 40 páginas para presentar al héroe. ¿Por qué? Porque casi todos los héroes terminaban siendo prácticamente parientes de Dios. Se iban tan atrás, ajá, que podían llegar hasta a ser su antepasado, hijo de Dios. Pero eso es bíblico también. Exactamente. Claro. Entonces, él se ríe de eso y la gente entiende enseguida la parodia. Ajá. Porque es como un programa tonto de la TV hoy. Claro. La parodia es muy fácil para la gente. Uh-huh. Y uno, en ese momento, la gente se ríe de carcajadas con el libro. ¿Y qué lo convierte en mito al Quijote? Bueno, los encargados de convertirlo en mito son los románticos. O sea, un siglo y medio después, hacia fines del siglo XVIII, ellos rescatan el Quijote y le dan una lectura completamente distinta a la que había tenido en su momento. Ajá. Ahí aparece un personaje que para los románticos no es loco, sino que es un idealista, que lucha, todo lo que dijiste al principio, pero claro, no, sí, que lucha por la justicia, etcétera. En realidad el libro es el libro de un loco. Es claro. el libro que tiene solamente de un personaje cuerdo la primera media página y la última página. Que pero hoy en el aula popular, el Quijote es el tipo que se quiere jugar con una causa muy difícil. Te vas a mandar una sí. quijotada, ¿no? Sí, yo creo que bueno, que eso es un poco herencia de la cultura romántica que todavía no se terminó. Y otro poco es la no lectura. Y otro poco dice más sobre la lectura social que sobre el libro. Ajá. De algún modo. Decir que un idealista es loco está hablando más de la sociedad sí. que del libro, ¿no? Claro. Claro. Ahora, hay pero una... esto lo sabía Cervantes, digo, esto es algo que tenía pensado o parte de su propia devenir quijotesco fue escribir por primera vez una novela sin saberlo y sin proponerlo. No, vos no vas a encontrar en ninguna parte del libro que el Quijote luche por algo que tenga que ver por la justicia claro. Es un loco que lucha contra cualquiera en esas luchas que va teniendo, en esas peleas que va teniendo, hay solamente un momento en el cual él lucha o se pelea contra algo que puede representar algo del Estado, que es una partecita que llevan presos a unos tipos para que remen en la goleta del rey, y entonces él los termina liberando. Es la única lucha que tiene realmente contra el Estado. Si vos buscas otras, no lo vas a encontrar. Esto por ejemplo, que... cuando uno dice, este es un Quijote porque está luchando contra los molinos de viento, porque está peleando contra el FMI, sí. por ejemplo. Sí. En realidad, los molinos de viento son molinos de viento. Y él está luchando contra molinos de viento. Y Sancho le está diciendo en todo momento, son molinos de viento. Claro. Entonces, eso... es una actitud de un loco, no es una actitud de un tipo justiciero, idealista que va a luchar uh-huh. para cambiar el mundo. Después vos sabés que recuerdo, ahora que vos estás diciendo esto, nunca me voy a acordar los autores, pero me acuerdo, recuerdo una vez en una revista política de izquierda que se había constituido un debate alrededor de la figura del Che Guevara. Y lo que vos acabas de relatar del Quijote con los molinos de viento estaba perfectamente escrito a favor y en contra. Estaba el que decía que todo el tiempo cuando fue a Bolivia le habían dicho al Che que eran molinos de viento y no otra cosa, y estaban los que decían que los molinos de viento eran los ideales. Bueno, hay algo muy lindo relacionado con el Che y el Quijote. El Che, cuando lo están persiguiendo en la selva boliviana para finalmente morir, él va, como está muy flaco, no tiene que comer y qué sé yo, va dejando cosas, lastre de su mochila. Lo último que no deja es el Quijote. Sí, él llevaba un ejemplar del Quijote. El Che lector, es muy lindo. En la última carta a la madre. El Che interpretador de que los molinos de viento existían. Bueno, porque eso es lo lindo del libro. Yo te estoy hablando de lo que es el libro como funcionamiento, pero eso no quita que cada uno tenga derecho a pensar el libro como quiera. Ahora, Federico, hay una lectura en clave universal del Quijote. ¿Cómo sería una lectura en clave argentina del Quijote? ¿Desde qué lugares nosotros podemos recuperar la figura del Quijote? Mirá, yo no sé en clave de qué. Yo te digo cómo yo... A mí me gustó trabajarlo al tema. Nosotros tenemos un idiolecto, una lengua, lo que vos quieras llamar, que es el argentino, que es una variante del castellano. Uh-huh. Una variante que tiene cosas bastante modernas, porque nosotros somos una cultura que no nos cuesta demasiado adquirir algo de afuera si nos viene bien en el momento. Pero también tiene un componente de tradición muy importante. Si uno, yo por ejemplo vengo de un pueblo muy chiquitito, mis abuelos vivieron en el campo toda su vida, y yo leyendo el Quijote tengo la lengua de mis abuelos más parecida al Quijote de lo que es la lengua de los españoles peninsulares con respecto al Quijote. Ajá. Yo creo que en España cuesta muchísimo más leer el Quijote de lo que cuesta en Argentina, porque nosotros tenemos todavía construcciones más antiguas y palabras que hemos reservado para nosotros que ya no se usan más allá. ¿Por ejemplo? Montones. Yo había, mira, cuando estuve escribiendo Miguel, sobre todo, había hecho un diccionario de palabras argentinas, de uso argentino, que ya no se usaban más en la península. El museo. Me acuerdo, por ejemplo, recién, cuadra. Montón, por ejemplo, es otra. Pero hay un montón. Yo, digamos, tendría que recuperar los papeles, pero te digo, son muchísimas. Y te digo, a mí me pasó una cosa cuando yo soy finalista del Premio Herralde y me lo publican a Grama. El primero se lo pasa para que lo lea Riquet, que es uno de los grandes cervantistas catalanes. Y entonces el tipo le dice que hay. Encuentra 8 argentinismos. Y entonces yo le contesto de dónde saqué yo cada una de esas palabras. Y no eran argentinismos. Y para mí una forma de recuperar el Quijote para la Argentina fue a escribir, por ejemplo, en Miguel, muchísimas palabras nuestras. Federico, ¿me contás más claves de lectura argentina del Quijote? Seguimos en la segunda parte del programa hablando con Federico Jammer, nuestro invitado, autor de un ensayo apasionante que se llama Una lectura del Quijote. Ahora llegan las noticias y luego Ana Padovani interpretando los personajes de Catita y Pepe Arias. Buenas tardes, señoras y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, a los íntimos Catita, y del cébrele conductor Pepe Arias, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Salude, Pepe, ¿quiere? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿sabe usted lo que pasó un 28 de noviembre del año 1973? No, realmente no lo sé. Ese día se pasó por primera vez por la radio la famosa canción del trío Javi, Fifi y Militi, que se llamaba Hola Don Pepino. La Catita, son Gaby, Fofo y Militi, y la canción es Hola Don Pepito. Ay, escuche lo que es esa letra maravillosa para los niños, Pepe, escuche. Eran dos chinos requete fino, era dos chinos medio escabiao, eran dos chinos casi argentinos, eran dos chinos muy disfrazados. No es así la canción, Catita. Ay, Piri Pipe, capaz que no la reconoce porque le falta el estribillo, escuche. Hola, don Pepino, hola, Luis Miguel. Pasó usted por barraca yo pasé. Vio usted a una vieja yo no vi. Adiós, don Pepino, adiós, Luis Miguel. ¡Vergonzoso, Catita! Ay, Pepe, lo que pasa es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que mejor nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Nuestro invitado es Federico Jammer, como les contábamos en la primera parte del programa. Estamos hablando a propósito de su libro Una lectura del Quijote. Bueno, ya sabemos entonces que el Quijote era un loco. No era un liberal, era un loco. Muy a pesar de lo cual, el lector tiene derecho a pensarlo como quiera. Eso es lo lindo del Quijote, que si vos juntabas 10 personas, las 10 pensás distinto del libro. Claro. Eso es lo más lindo que tiene ese libro. ¿Qué otras cosas de la clave argentina surgen al leer al Quijote? Bueno, recién en el corte nos acordábamos del tema del voceo, ¿no? En el Quijote aparece un voceo similar al nuestro, solamente en dos partes. Una está hacia el final de la primera parte y otra al principio de la segunda. La más clara de todas es la segunda, que es una parte muy divertida en la cual el Quijote está charlando con Sancho sobre los deseos de la mujer de Sancho de que le pida más dinero para el segundo viaje, porque ella necesita más plata, digamos, para vivir, etcétera. Y entonces ahí aparece el tema del voceo. Hasta donde yo pude averiguar, el tema del voceo se puede rastrear lingüísticamente de la siguiente manera. Los andaluces, hacia la mitad del siglo XVI, empiezan a jugar con el voceo. El voceo era una cosa que uno solamente se la podía decir a un señor muy importante, al rey, al gobernador. El voceo es como una reducción de vuesa merced. Exactamente. Y los andaluces, que son tipos muy divertidos, si alguna vez tuvieron, por ahí lo saben, creo que son los más divertidos del habla castellana, empiezan a jugar con eso y le empiezan a decir vos a cualquiera, al vecino, al amigo, a todo. Y se convierte en una cosa popular en Andalucía. O sea, a tal punto provoca un problema lingüístico tan grande por la pérdida de respeto hacia las autoridades, que aparece el usted como respuesta a eso. Ah, recién en ese momento. Recién en ese momento aparece el usted. Y aparece como una respuesta a ese juego, ¿no? A ese juego divertido con el voceo que de alguna manera equiparaba a todos, ponía a todos en la misma bolsa. ¿Qué pasa cuando aparece el usted en la lengua? El andaluz vuelve casi naturalmente al tú. Según lo que yo pude más o menos leer, ver y pensar, porque no hay datos precisos, pero la colonización argentina, como otras colonizaciones, por ejemplo la de Medellín, son tardías con respecto al resto de las colonizaciones. Es muy posible que muchos de los marineros que vinieron en la primera llegada a Buenos Aires vocearan, porque eran andaluces. Ajá. Y extremeños que estaban justo en el zenit de este juego. Ahora, ¿los andaluces después abandonaron el voceo? Claro, cuando aparece el usted, con el tiempo, ellos abandonan el voceo. Pero quedamos nosotros con vos, digamos. Nos quedamos nosotros y algunos otros lugares. Y algún lugar de Andalucía sigue teniendo. Pero yo supongo que es porque, lejos de del lugar madre de la lengua, como es la península, cuesta mucho más reponer. ¿No? Uh-huh. Es como vos tenés menos lugar para reponer. Y entonces el voceo nuestro, de alguna manera, a mí me gusta pensarlo, no sé si es estrictamente verdad, porque yo, digamos, no hay mucho para investigar al respecto, pero digamos, es la conclusión que yo le he llegado, y me parece que es como un chiste andaluz, ¿no? El voceo es como un gran chiste andaluz que nosotros, evidentemente, nunca pudimos, o nunca quisimos, o nos gustó, o lo que fuera, ¿no? Superar. Exactamente. Bueno, si no es científico, es bonito. Exactamente. Pero, y en literatura, claro, lo bonito. Garpa. Sí, garpa. Claro. Hablando de literatura, lo bonito y demás, ¿cuál es la relación de hablamos antes de la relación que tenía Vargas Llosa con el Quijote, que es una relación en todo caso controversial porque dictamina? Exacto. ¿Cuál es la relación que tiene Borges con el Quijote? ¿La admites? ¿Se discute a sí mismo? ¿Lo imita? Sí, bueno, hablamos antes de entrar al programa. Antes de entrar al programa, habíamos justamente de eso, un ratito. A mí me parece que Borges es un gran mentiroso. Es un gran argentino, es ergo, no puede no ser un gran mentiroso. Y él esconde bastante la realidad de dónde saca su escritura. Él inventa como una tradición inglesa para su escritura, etcétera. No digo que la invente totalmente, pero él tiene... algunos ensayos muy lindos sobre el Quijote y otros muy feos sobre el Quijote. Depende del momento histórico en el que lo agarra y depende, qué sé yo, tantas cosas. ¿Cuando es lindo o feo, hablamos de sustancia o de cómo lo escribió? No, él trabaja con el Quijote, qué sé yo, por ejemplo, tiene ensayos en los cuales él dice que no entiende por qué es el mejor libro, de que es mucho mejor que Quevedo como escritor, etcétera. Uh-huh. Y después tiene otros ensayos en los cuales dice que ese libro es, claro, extraordinario, o tiene el cuento Pierre Menard, que es una maravilla. Y va cambiando el humor, digamos, sabor. Tuvo ahora, así como una personalidad controversial con sus ideas. Claro. Ahora, a mí me parece, y esto ya también es como una hipótesis personal, que toda la literatura de Borges está íntimamente ligada con el Quijote, sobre todo con la segunda parte del Quijote. ¿Por qué? En la segunda parte del Quijote aparece, por eso digo que en esa novela está toda la novela y todas las posibilidades de la literatura posterior. En esa segunda parte del Quijote aparecen las cuestiones especulares. O sea, los personajes de ficción ya no son tan de ficción, ni los personajes reales son tan reales. Aparecen personajes de una novela apócrifa que sale y que Cervantes sufre mucho porque piensa que no va a vender la suya. Y entonces esos personajes que están en otra novela se empiezan a pelear con su personaje y a hablar sobre la verdad de lo que se está escribiendo. Si eso no es Borges, sí, yo, le pegan, no, sí. Claro, y creo que la gran virtud de Borges, y por eso a mí me parece que el libro es tan importante para la literatura, El Quijote me estoy refiriendo. A mí me parece que Borges, el gran descubrimiento de Borges, es redescubrir El Quijote. Si El Quijote en algún modo prepara todo lo que es la novela del siglo XVIII y XIX en la primera parte, había una lectura que no se había hecho de la segunda, que se empezó a hacer en el siglo XX, que hay varios que lo leyeron, que empezaron a leer esas cosas, y que Borges es uno de ellos. Y creo que no sé si habrá una tercera lectura del Quijote, claro. Ojalá y que yo pueda escribir algo de eso, que me dé cuenta, claro. Hasta ahora no me pasó, pero digamos, creo que Borges es un gran es el que comprende más cabalmente la eso que guarda la segunda parte del Quijote. Borges, creo que... Y no lo dice, porque Borges nunca decía nada que... Cuando Borges dice que la primera vez que leyó el Quijote lo leyó en inglés, a mí me parece que es una broma eso. Más sí, allá si ser, fue cierto o no. Sí, además estando el Tristan Shandy en inglés, yo hubiera leído preferentemente el Tristan Shandy, pero es Borges, es que se llama, claro, es muy difícil. El juego entre verdad y mentira. Claro, claro, es parte del mito de Borges. Una cosa que hablábamos, ya que mencionabas que estuvimos hablando. Y también es parte de una tradición argentina, ¿no? En el cual al escritor le cuesta mucho ser sincero en Argentina. Sí. ¿No? Uh-huh. Es decir, uy, me gusta tal otro, me gusta. Porque. Claro. ¿No? Hablábamos antes del programa con Federico de Borges y el personaje del Quijote, Alonso Quijano, el que lee febrilmente novelas de caballería y se lanza a luchar contra los molinos de viento. Hay algo de paralelismo entre Borges y Alonso Quijano, porque Borges era, desde el punto de vista físico, era un blandengue, un tipo más bien miedoso, no corajudo, no de pelearse. Lo más lejano a Borges era un tipo guapo, y sin embargo amaba a los guapos, amaba a las... a los cuchilleros, amaba las batallas épicas, todo lo que él no era. Alonso Quijano lo pone en acto y se va a pelear contra los molinos, pero también surge de esa lectura obsesionada, ¿no es cierto? Me parece que los dos son lectores obsesivos, ¿no? Sí, lectores épicos, en un punto. Claro. Sí. Y si me hiciste acordar, pues no me acordaba realmente, que mi novela Miguel, que es como una autobiografía ficticia de Cervantes, ¿no? Está escrita como si fuera él. Fue un placer enorme para mí creerme que era él por un rato. Por un rato que duró 4 años la escritura de ese libro. Hay una parte que es real de la vida de Cervantes, que es que él tiene un problema con la justicia, ¿no? Él tiene un duelo con una persona y él hiere o mata al otro. Eso no está muy claro en la historia. Y entonces él tiene que, se supone que lo mata porque él tiene que irse de España para no terminar preso. Eso es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad. Entonces, en mi novela, ese al cual mata en una al cuchillo en mano es un tal Borges. Hay una proyección. Claro, es como una cosa de cuchillero en la cual pierde Borges. Claro. Claro, porque toda la parte heroica de Cervantes, ¿no? Esa que él va y se lucha y pierde su mano, qué sé yo. Es producto de esa pelea. Él tiene que irse de España para no ir preso. Y entonces termina en Italia, consigue un trabajo con un cardenal, después pierde su trabajo y lo único que había para trabajar en hasta que se cumplieran los 10 años era soldarse, ¿no? Hacerse soldado de la corona para luchar contra los turcos. Y le va pésimo. Y le va mal, le va mal. Queda manco, después preso, lo secuestran los turcos, lo llevan, lo tienen varios años preso, después puede volver, después tiene problemas con la justicia también por defraudación al fisco. Yo te digo, vida terrible. Es una vida tremenda, porque es una vida con tremenda mala suerte, pero no como pueden ser otras vidas de mala suerte, ¿no? Uh-huh. La mala suerte de Cervantes es muy peculiar, es como que él siempre está por llegar a un lugar extraordinario y justo un cachitito antes es cuando tiene la gran mala suerte. Por ejemplo, el secuestro que él sufre, él está llegando a España. Él está a 200 metros de la costa de Cadaqués, en Cataluña. Claro. Muy cerca de donde está la casa ahora de Dalí. Él debe haber visto ese peñón donde ahora está la casa. Y ahí es que lo secuestran. Y él tenía 2 cartas de recomendación y él seguramente hubiera terminado en la corte con esas cartas o lo que quería, que era venir a la gobernación del Paraguay con un cargo importante. Bueno, eso le pasa justo en ese momento. Claro. Todo a Cervantes le pasa justo en el momento en el cual él aparentemente va a dar el salto, ¿no? Por ejemplo, cuando se convierte en recaudador del rey, él también está haciendo muy bien las cosas y también vuelve a pedir determinadas cosas. Aparentemente se la están por dar y justo en ese momento quiebran los bancos donde le había depositado la plata y termina preso. Es muy creo que hasta se muere una persona en la puerta de la casa de él en el final de su claro, vida. Bueno, claro, porque sus hermanas, él termina viviendo de las hermanas y de una mujer que tiene. Viviendo de, porque las hermanas eran prostitutas, cortesanas. Y bueno, era una casa donde pasaban muchas cosas y entre otras entraban muchos tipos y bueno, terminó uno muriendo en esa puerta. Ahora, ¿se le habrá ocurrido escribir una novela con su vida a Cervantes? Bueno, claro, la biografía y la autobiografía es posterior, de un género posterior, y por ahí no le dio tiempo, pero si vos... la hiciste vos, bueno. Claro. Pero no hay una cuestión en El Quijote también de esto. No hay cosas de él. Sí, por ahí la novela del curioso impertinente o algo, hay algo, ¿no? Y en la novela siempre hay algo también, ¿no? Eso es. Claro. ¿Cuánto tiempo tardó en escribir El Quijote? Y El Quijote son 2. A mí me gusta aclarar eso, que El Quijote son 2, porque uno dice El Quijote y supone que es un solo libro, y son 2, y son muy diversos en cuanto... Son Los Quijotes, claro. Porque son muy diversos en cuanto a lo que él pretende con cada uno. Uh-huh. Y bueno, y están... uno sale en 1605 y el otro en 1615. En los datos del primero no hay. Algunos suponen, por lo que dice él en el prólogo, que lo puede haber empezado a escribir en la cárcel de Sevilla, pero no hay datos. ¿Y eso es año...? Y eso es a fines del siglo XVI, 1598, 1599. Después hay datos un poquito más precisos con respecto a la segunda parte, que él no quería escribir, que es la gran obra de arte. La segunda parte es la gran obra de arte. Yo no sé si leeríamos El Quijote si él no hubiera escrito esa segunda parte. Ajá. Pero esa segunda parte es un libro por encargo. Es un libro por el cual hay un editor, no se llamaban editores, eran imprenteros en ese momento, que le da un sueldo todos los meses para que él sobreviva mal, pero a condición de que él escriba ese libro. que es el único que le interesa porque sabe que lo va a vender mucho. Ajá, claro. Y entonces, ahí sí uno puede rastrear que él estuvo 3 años y pico escribiendo esa segunda parte y que en realidad la terminó por otra mala suerte, que es cuando él estaba en el capítulo más o menos 40 y pico, sale la segunda parte apócrifa. En ese tiempo no era importante ser el autor de un libro, lo importante era el libro. Y entonces cualquiera escribía la continuación de un libro exitoso. Ajá. Es como no se hablaba de plagio en ese momento. Exactamente, es claro. Como si yo ahora escribo la octava parte de Harry Potter, ¿no? Y entonces me lleno de plata a costilla de otro que... Bueno, en ese tiempo era muy común. Y él aparece ese libro apócrifo, esa segunda parte de otro tipo, cuando él va por el capítulo 40 y pico. Y entonces eso, por un lado, le da odio, por otro, hace todo este invento de meter los personajes del otro libro peleándose con los del suyo y diciendo que es todo mentira, que son todos falsos. Aparecen escribanos adentro del libro diciendo que este es el verdadero y que él está acá y no está en el otro lado. O sea, aparece gran parte de la modernidad del libro gracias a ese desastre. Por eso digo que es un personaje que tiene unos problemas tremendos con la suerte. ¿Quién lo escribió? Avellaneda, es un nombre que no se supo nunca. Si Federico, Cervantes es contemporáneo de Shakespeare. Después te voy a preguntar si Shakespeare sabía de Cervantes. Cervantes creo que no sabía de Shakespeare. Después nos contás, porque son los dos mayores nombres de la literatura mundial. Y mueren el mismo día. Bueno, algunos datos tienen en común. Vamos a seguir conversando con Federico Jammer, autor de Una lectura del Quijote, en un ratito nomás. Argentina tiene historia. Conocés en la radio pública. Voces con historia. Voces con historia. Nuestro ministerio actúa en un amplio panorama y no es posible abarcar su magnitud de trabajo en el breve lapso disponible. Por ello, aprovechando sus particularidades específicas, buscaremos ubicarlo en una figura literaria que imaginativamente nos permita seguir su labor en este año de gobierno. José López Rega, ministro de Bienestar Social, 1974. Seguimos conversando con nuestro invitado Federico Jammer. Decíamos antes del corte que Shakespeare sabía aparentemente de la existencia de Cervantes, pero Cervantes no sabía de Shakespeare. ¿Era entendible por una y otra metrópolis, digamos? Sí, era entendible, porque El Quijote es un gran bestseller, eso también hay que decirlo. Apenas aparece El Quijote, se vende enormidades, se traduce, en 2 años está traducido al francés, al inglés, al italiano, etcétera, al flamenco, y se convierte en un gran libro en toda Europa, es casi inmediato. Entonces es muy posible que Shakespeare lo leyera, porque en Inglaterra el libro se leyó y se leyó muy bien, quizás haya sido el país donde mejor se leyó El Quijote. En el caso inverso, no. Y ahí te diría que es bastante probable que Cervantes no haya escuchado nunca ni haya leído nada de Shakespeare. Ajá. ¿Por qué? Porque Cervantes odiaba el teatro moderno. En realidad, odiaba a Lope y odiaba todo lo que fuera el cambio que se estaba dando en el teatro. Ni jamás le podría haber gustado Shakespeare. Entonces, por ahí lo había escuchado, pero seguramente no lo había leído, porque él, hasta morirse, él supone que él es un gran escritor de teatro, y él lo que hacía era teatro súper clásico. A él no le gustaba nada que los personajes se parecieran a la gente de la calle. Obviamente Shakespeare tiene mucho de teatro clásico también, pero es bastante imposible que Cervantes lo haya leído. Pero bueno, son cosas incomprobables, por otra parte. Claro. Te quiero hacer una pregunta con respecto al idioma del Quijote. Sí. El idioma ha sido cambiado a través de las ediciones desde el 1600 hasta ahora, o se ha mantenido, o hay una versión. Bueno, digamos, eso fue cambiando con el tiempo. Por ejemplo, los románticos, cuando lo toman, y sobre todo el siglo XIX, se encargó mucho de cambiar el texto, de ayornarlo, de hacer cosas rarísimas y feas con el texto. Después, ya en el siglo XX, se vuelve al texto original. La vuelta al texto original, hay una cuestión con El Quijote, que nunca se encontró el original, nunca se encontró el manuscrito del Quijote. Entonces lo más parecido al manuscrito es el el laburo del copista, ¿no? Del que lo mandó a imprimir. Los copistas eran como personajes muy importantes de la época. Por ejemplo, el copista era el que decidía la grafía. Claro. Si una palabra iba con B larga o con B corta, etcétera. Y los copistas se metían bastante con el texto. Por eso siempre se está buscando que aparezca el original, ¿no? Porque, qué sé yo, hay cosas que uno no sabe si son propias de Cervantes o son propias del copista, o etcétera. Lo interesante, para decirlo rápido, puede ser que estamos terminando, del texto. Otra de las barbaridades que se suele decir del Quijote es que es el gran momento de la lengua castellana. Y eso es mentira. El Quijote, una de las grandes particularidades que tiene el Quijote, es que está escrito justo en el momento de mayor variación del castellano, en la cual la misma persona podía escribir la misma palabra en una página de tres maneras diferentes, donde no estaba formalizado un montón de cuestiones de la lengua. Y la gran virtud del Quijote es precisamente no solidificar eso, sino jugar con eso. De hecho, el Quijote habla en una lengua que es falsa para la época. Sancho habla en una lengua que es falsa para la época, y solamente algunos de los narradores se trabajan en una lengua que es parecida al habla de la época. Ajá. Eso es lo maravilloso del texto, precisamente, que en un gran momento de variación, de cambio, de transformación, de revolución de la lengua, de fijación de la lengua, él, en vez de actuar conservadoramente sobre la lengua, él explota al máximo esa variación, ¿no? Y es exactamente lo contrario que se dice, esta es la gran obra de la lengua castellana. No, es un gran disparate de la lengua castellana, ¿no? Ahora, la gente se reía en ese momento mucho de cómo hablaban los personajes, porque no los reconocían. Son falsos, digamos, los parlamentos de ambos personajes. Uno habla como en los libros de caballería y el otro habla con dichos, un dicho detrás del otro, con diccionarios que había dicho de ese momento, manuales, y nadie hablaba así, de ninguno de los dos, en ninguno de los dos casos nadie hablaba de esa manera. Federico, y seguirá siendo un misterio, pero de pleno tercer milenio, que un ícono tan universal como el Quijote sea un libro que no es fácil de leer. Sí, las dos cosas combinadas son una extrañeza, pero es maravilloso. Y bueno, sabemos ya por ahí las cosas fáciles, ¿no? Ajá. ¿Qué sé yo? Sí. Está bueno que haya cosas difíciles, está bueno que haya una dificultad y que haya que progresar en la lectura de narrativa hasta llegar, antes de llegar al Quijote. Federico, fue fantástico para nosotros, apasionante mirada sobre esto que es el, no sé, el catecismo literario de la lengua española. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos entonces, ustedes saben que llegan ahora las noticias, después Roberto Perfumo, Gustavo Vergara con todo el equipo de deportes en Pasión Nacional. Chao, hasta mañana. Hasta la próxima, Quijotada. Sí, chao.